Esta es la Z. ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida. Lejos de ti, yo por mi parte caminando a solas y curando heridas. Día tras día, creí olvidarte, pero aparecías por cualquier. ¿cómo estás? ¿Cómo te va sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo, ¿cómo ves? Desesperado. Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? Para recordarte todo lo pasado y lejos de ti, yo por mi parte con la piel ardiendo en busca de tus brazos. Día tras día creí olvidarte, pero aparecías por cualquier esquina. ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas esperando mi vida vacía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo, ¿cómo ves? Desesperado. Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? Yo no tengo alegría. Dime cómo estás sin mí. Cuéntame cómo te va. Si has encontrado un amigo o todavía sigues sola. Dime cómo estás sin mí. De mí te diré que siempre sueño contigo y para mí es un castigo. Cantamos las estrellas de la selva. Así la casa de Lina. la seta, ponte tú la salsa, yo pongo la gasolina. Cantamos las estrellas de la seta. Música, música, música que es pura flama, clásico del salón de la fama. Cantamos las estrellas de la seta. Cuéntala, después de tantos años puedes ver que la salsa será eterna, saca de nuevo la cuenta. Cantamos las estrellas de la seta. Un lobo domesticado te canta por la Z, oye mi hermano. Hoy te cantamos las estrellas. La Z. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Bueno, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos y amigas. Pensabais que ya no iba a venir. Aquí estoy una semana más, como cada viernes, en el 13 de octubre de este 2023, desde los estudios centrales de la Z en Valencia. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, o sea que en Canarias solo he llegado 13 minutos tarde, aquí he llegado 1 hora y 13 debido a causas técnicas. Por decirlo de alguna manera fina, y si hablo del taller, va a ser para verlo. Bueno, bueno, espero que me hayáis esperado, que me hayáis estado escuchando lo que ha dejado el guapo de Palmira aquí programado. Y que os quedéis conmigo hasta que el cuerpo aguante. En esta semana, con dos días festivos, dos días de puente y uno en el medio que molestaba más que otra cosa. En la semana que mucha gente no sabe lo que es trabajar. Hemos celebrado el Día de la Comunidad Valenciana, el Día de la Hispanidad, y aquí continuamos en la Z de fiesta celebrando nuestro segundo aniversario. Abierta ya la línea del Guaseta, el 601-533-732, donde puedes contarme qué es lo que te gusta de la seta, qué es lo que te gusta de la salsa y qué es lo que te gusta de mi programa o del programa que hago aquí en la seta cada viernes desde las 7 y hasta las 9, aunque hoy lo voy a hacer un poquito más largo. Todas las semanas me he tenido que ir un poquito antes por una cuestión o por otra, pero esta semana lo voy a hacer más larguito, así que a ver quién aguanta esto. La climatología va a continuar igual hasta la semana que viene. Bueno, el domingo va a empezar a cambiar un poquito ya, así que hay que aprovechar el sábado para ir a la playa, porque el domingo quizá por la tarde ya veamos alguna gotita de agua. Un matrimonio africano. Y que contaros que este fin de semana tenemos la celebración del concierto quizá del año con Maelo Ruiz y Luisito Carrión en la Sala Madison, ahí en Massanassa, en la calle del Poliesportivo. Este sábado 14 de octubre, para celebrar la fiesta de la Hispanidad, con la Z como protagonista también, como en cada evento. Las chicas que saludan. Esto es Pura Z. Y el tiburón que también nos acompaña cada viernes aquí. Abierto el Guaseta, como dije. Para que me salude esa gente que me está escuchando desde muchos sitios y que yo sé que cada viernes están atentos, porque me han enviado WhatsApps a mi teléfono personal diciéndome: bueno, Luigi, ¿dónde estás hoy? Digo, bueno, a ver, es que no se puede con todo. No le pega a la negra, no le pega a nadie, disfrute del fin de semana, señores pasajeros. Aquí comienza el vuelo de la compañía Air Z con destino al fin de semana. El comandante Luigi DJ les saluda desde la cabina de este Airbus 380 con destino al fin de semana. Pongan el respaldo de la mesa en posición vertical, el asiento reclinado y la bebida favorita se la sirvan ustedes. Desde donde quiera que me estén escuchando, supongo que hay mucha gente desde casa porque son más de las 8. Más de las 8 ya, con lo cual mucha gente acaba de trabajar y está escuchándonos tranquilitos, tomándose su cervecita, su bebidita de la semana, su cóctel favorito. Así que voy a intentar distraeros a todos un ratito. Sin pegar a nadie, le voy a subir un poquito a la música detrás, a ver ahí qué tal. Ahí mejor. Él es Joe Arroyo con su Rebelión, aunque la gente esta canción la conoce por No le pegue a la negra. ¿Qué habría hecho la pobre mujer, eh? Ya arrancado los saludos a través del Guaseta. Carolina nos dice: buenas tardes, un saludito y una canción para mi chico y para ver, para quién más. Y para mí cuando pueda, gracias. Bueno, en cuanto podamos te pondremos un tema, ¿vale? Una de las fieles oyentes, ¿cómo no? Esto es Pura Z. Y sin más, ¿con qué arrancará este hombre hoy? Pues bueno, Voy a arrancar con una versión nueva en salsa de la canción Lala, que la canta Mike Towers. Mike Towers, me ha quedado súper inglés. Para seguir este tema de Joe Arroyo. Una de las novedades musicales que te trae Luigi DJ como cada semana. Ya sabes, iremos para adelante, para atrás, la salsa de ayer, la salsa de hoy, la salsa de mañana y la salsa de... la salsa que quieras. Esto es pura Z, esto es pura salsa. Este trocito de la canción es el que más me gusta bailar. Recordar que tendremos también la fiesta de los niños en la terraza Bembé, destino Puerto, muy pronto. Aunque este domingo también hay fiesta, todos los domingos la fiesta está servida, como la de la semana pasada con la viejo Z, mi compañera Gisela y nuestro gran Fer, DJ Fer. Estuvieron ahí ambientando esa viejo Z, ese ensayo de fiesta de lo que será la definitiva. Esa va a ser para verla. Bueno, y sin más, sí, ya me voy con la primera canción, vamos a bajar esta un poquito y andamos con este tema nuevo, Lala, Mike Towers, en versión salsa. Seguro que te suena. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Hola Douglas, mañana a la pista con Maelo. Todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé. La Z. Hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relampé. El pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. El pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que te se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. La cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no estás mirando, vámonos. Me dio, no lo pienses ni tirámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corte en la sala. Todo enfocado en yo, tu carnalo y tu mil. Cuando yo bajo siempre me pide. La la la la la. Yo nunca paro. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Él es Mike Towers con su versión de Lala en salsa, dándonos paso a un tema, como decía, para mi amigo Douglas Camero, el pana que me escucha todos los viernes y que mañana va a ir a tirar paso a la Sala Madison en el concierto de Maelo Ruiz y Luisito Carrión. Y te voy a poner una de las de antes, de las de Cógete Morena, que voy a bailar contigo. Aquí está este gran tema de Maelo Ruiz que dice algo así como: te necesito, mi amor. 8:21, 8:21, esto es la 91.8, la Z. See you.

¡Ataca, ataca! ¡Ataca, Yankee! Le dice Marc Anthony. Marc Anthony le dice a Daddy Yankee, ataca de vuelta para la vuelta. Ya he vuelto yo cuando pasan 30 minutos de las 8 de la tarde a través de la 91.8, la Z, con el tema de Maelo que canta mañana en la sala Madison y el tema de Marc Anthony, y de Daddy Yankee, que da paso a una celebración más de las grandes y de las buenas. El 35 aniversario de la Orquesta Guayacán. Y a la hora de poner un tema de Guayacán, uno no sabe cuál poner. Así que he decidido poner en el día de hoy este tema que dice algo así como: extraño tu amor, os extraño de viernes a viernes aquí en la Z de 7 a 9, Luigi DJ. Recordar que tenemos abierto el WhatsApp en el 601-533-732. 601-533-732. Conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito. Ahora que no estás conmigo, me siento tan triste y extraño tu amor. Quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimenea. Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu. Yo 35 años de éxitos, la Orquesta Guayacán. Felicidades. Felicidades a ellos y también a mi amigo Javier, que me ha escrito a través del 601-533-732, al cual le voy a dedicar una de sus canciones favoritas, que es esta, una de las de bailar. La palomilla de Joe Cuba para mi amigo Javi de Torrente y para Sonia. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada